Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal cuando han pasado 30 minutos de las 10 de la mañana y ya estoy en contacto con el diputado provincial Espartaco Marín. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, estábamos viendo que un grupo de diputados provinciales están impulsando este proyecto para la modificación de la ley de municipalidades y la definición de irregularidades graves. Esto, ¿cómo surge, por qué y cuál es el objetivo? ¿Cómo surge? Porque entendemos que hay una vaguedad en la legislación vigente que ocasionó hasta el momento dos suspensiones y destituciones de intendentes democráticamente electos y la posibilidad de avanzar con una nueva suspensión en la localidad de Quehue. Hechos inusuales en los últimos años en la historia política de nuestra provincia. La mayoría de los casos donde ha habido algún tipo de interrupción de mandatos constitucionales de los intendentes o bien ha sido por intervención del propio gobernador, habilitado para eso por la Constitución, o por sentencias judiciales firmes de instancias de fuero penal. Entonces creo que en esta circunstancia ha habido, por parte de los consejos deliberantes, votaciones en conjunto de concejales oficialistas y opositores que han entendido que la ley actual de orgánica de municipalidades los habilita para que de hecho así sucede, ¿no? Con dos tercios a avanzar con una suspensión y destitución. Y nosotros entendemos que emparentando el procedimiento que hoy tienen el gobernador, el vicegobernador, los miembros de los ministerios, los miembros del Superior Tribunal de Justicia para ser acusados a través de un juicio político, es el mismo procedimiento que debe aplicársele a los intendentes, por eso este proyecto. Bien. Esta es la propuesta de los concejales que firman el proyecto, que evidentemente no es la compartida por Cuelle y que hace otra lectura. Dice, el oficialismo es un acto reflejo del oficialismo cuando sienten que algo los amenaza. No, la verdad que no sé qué es lo que dijo Cuelle. No. Debería leerlo primero. La verdad que no sé cuál fue su interpretación. Y por otro lado, lo escuché al presidente del Partido Radical la semana pasada decir públicamente que le parecía prudente un proyecto de modificación de la ley orgánica, con lo cual no se ve una contradicción entre, si es así lo que menciona el diputado Cuelle, con su presidente del partido. Claro, incluso él dijo, es una opinión personal, creo que tendríamos que preguntarnos si necesitamos una ley orgánica de municipalidades. En La Pampa los municipios son anteriores a la conformación de la provincia y les estamos otorgando una autonomía semiplena. Deberíamos tener en cuenta si necesitan que les digamos lo que tienen que hacer o deben tener su propia carta orgánica. Entiendo que hasta está proponiendo su propia constitución para los municipios. Bueno, eso es otra discusión, si pueden o no tener su propia carta orgánica. De hecho, la Municipalidad de Santa Rosa, donde el diputado Cuello fue concejal, tiene habilitado un procedimiento diferente, porque la ciudad de Santa Rosa establece, a través de ordenanzas, complementos de la ley orgánica de municipalidades, cosa que otras localidades no tienen. Pero insisto con el argumento principal, lo que nosotros estamos planteando es el mismo procedimiento que hoy tiene el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Entiendo que ese procedimiento, si es el más adecuado para estas figuras que acabo de decir, también lo debería ser para un intendente. Fundamentalmente aquellos que venimos del derecho, en mi caso estudio las leyes, estudié leyes. Cuando uno conforma una sala, ¿cómo es el procedimiento hoy en la Cámara de Diputados para el gobernador, para los ministros? Se conforma una sala acusadora y una sala juzgadora. Los que acusan no pueden juzgar, porque si no, digamos, habría un prejuzgamiento. Aquel que acusó luego juzgaría de manera desfavorable al acusado y aquel que no lo hizo de la misma manera. Entonces es el procedimiento que existe hoy en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que integra el diputado Cuelle y no veo que haya impugnado ese procedimiento. Así que, bueno, ahí mi reflexión. Bien, lo cierto es lo siguiente, modificar, hay que modificarla de alguna manera. Como todas las leyes, primero tienen que ir actualizándose en la medida de que las cosas van cambiando, eso por un lado, pero por el otro, digamos, para brindar la protección y la seguridad necesaria tanto a las autoridades como las garantías también a los vecinos de que se pueda accionar siempre de la manera más justa posible. Entiendo que esos son los objetivos. Sí, sí, a ver, como sucede hoy, digamos, te voy a citar el ejemplo de Santa Isabel, para ser más práctico y que el oyente lo comprenda fácilmente qué sucedió. Los mismos que acusaron, o sea, se pusieron de acuerdo concejales del oficialismo y de la oposición para votar en contra de la intendente. Los mismos que acusaron fueron los que juzgaron. Los mismos que juzgaron fueron los que suspendieron. Los mismos que suspendieron fueron los que destituyeron. Y los mismos que destituyeron fueron los que sustituyeron en el Ejecutivo. Eso, digamos, eso, ese planteo no pasa al CDC de la Facultad de Derecho, digamos. Esto es básicamente, por eso creo que deberían cuanto menos leer el proyecto, entender el procedimiento, emparentar lo que si sucede hoy en la Cámara de Diputados. Yo recuerdo que yo integro la sala acusadora. Han venido juicios políticos, tuvimos uno al doctor Zapa durante la cuarentena, en la cual la sala acusadora también integran diputados radicales, y ahí la sala acusadora, que integran 6 legisladores, por mayoría decidió no abrir, por ejemplo, en este caso que te menciono, la acusación, por lo tanto no se procedió al juzgamiento por parte de la Cámara en pleno. Y bueno, ese procedimiento para mí y para 9 legisladores más de nuestro bloque contempla las garantías procesales para que los intendentes sean escuchados en su descargo. Fundamentalmente, cuando han sido suspendidos y destituidos por falta de presentación de balances en el medio de una cuarentena, donde había prohibición de circulación, por ejemplo. Entonces, y no le llama la atención, no debería llamar la atención, que hubo 3 casos en menos de un año. Bueno, nosotros intentemos brindar una solución a través de la ley. Muy bien. Diputado Marín, yo le agradezco, como siempre, su generosidad en atendernos. Por favor, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, en este día, dar un fuerte abrazo y un saludo a todos los militantes y las militantes de nuestra provincia, de nuestro país, pero fundamentalmente de nuestra provincia, y por qué no de nuestra ciudad capital, que son las que son las fuerzas políticas que sostienen los proyectos políticos, así que aprovecho del espacio que me das para darles un abrazo grande a cada uno de ellos. Correcto, hasta la próxima, muchísimas gracias, que tenga buen día. A vos, hasta luego.